¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en locución, Chusé Fernández en control. Estaremos con vosotros hasta las 12 de la noche, TFM 98.9 de frecuencia modulada Zaragoza. Bueno, hoy tenemos un invitado en el programa, es un viejo colaborador, Francho Pérez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí otra vez. Gracias por venir. A ti por llamarme. Y ya por venir al programa, pues seguro que nos has traído música, ¿no?, que presentarnos en esta nueva edición de Grande Rock. Por supuesto, hablaremos de Big City, que habéis estado de gira. Sí, señor. Por el territorio español. Sí, nos hemos pateado un poquito. Y finalizaréis la próxima semana, el viernes 30, en La Lata de Bombillas. Eso es, ya es el final de gira y ya nos vamos a centrar en el disco, que bueno, ya no queremos que se retrase la cosa mucho más. O sea, que estáis preparando un cuarto disco. Sí, señor, estamos en ello ahí. ¿Qué tal va? Bien, bien. Bueno, lo que... Claro, Javi vive en Madrid, vamos, pues cuando él viene vamos adelantando lo que podemos y el resto pues vamos ahí haciéndolo. Lo estamos haciendo nosotros mismos en el en nuestro local, con nuestro equipo, y bueno, yo creo que va a estar muy chulo cuando lo acabemos. Bueno, pues ya sabéis, Francho Pérez esta noche con nosotros en el programa. Vamos a hablar de música internacional. Yo por mi parte pues he traído el disco de Steve Earle, que es, perdón, el disco del hijo de Steve Earle, Justin Townes Earle, que además coge el apellido de Townes Van Zandt, ¿no?, un poco su gurú o su mentor, ¿no?, como dirían. Exacto. Y también tengo el proyecto en solitario de uno de los componentes de los Grizzly Bear, esta banda de Nueva York, que si no recuerdo mal, que grabó un fantástico Becca Times hace cosa de un par de años. Bueno, pues él ha querido lanzarse su carrera en solitario. Daniel Rosen, de lo poco que he podido escuchar, suena realmente bien. Y bueno, eso es lo que más o menos he traído yo, y Francho nos ha traído muy buena música. O sea que cuando claro que quieras sí, puedes comenzar a contarnos un poquito qué nos has traído. Bueno, pues así en resumen un poco, vamos a empezar con un grupo australiano que me ha sorprendido un montón, aunque bueno, viniendo de donde vienen, es el grupo paralelo de los australianos Tame Impala, que grabaron hace un par de años un disco impresionante de psicodelia, y pues dos de sus miembros tienen este proyecto. Luego continuaremos con un neoyorquino que se llama Mike Wexler, que ha sacado también un disco de folk psicodélico muy bonito, muy bonito. La verdad es que de lo último que he podido oír, de lo que más me ha gustado. Y adelantaremos lo que va a ser, bueno, iba a decir, no es el primer disco en solitario, en realidad ya tiene unos cuantos, el ex batería ya de Fleet Foxes, Josh Tillman, que a su nombre tenía varios discos como cantautor folk, y ahora emprende un nuevo proyecto que se llama Father John Misty, y cuyo disco sale en breve también en su pop, y creo que va a estar muy bien. Bueno, aparte de música internacional, tenemos nacional, porque Francho nos ha traído referencias, ¿sí? Sí, he traído también un par de cosillas de grupos, en este caso nos vamos a quedar en Barcelona con los dos. Uno es un grupo nuevo que se llama Beach Beach, que sería un poco, bueno, una especie equivalente nacional a Waves, por ejemplo, pero hacen una especie de pop punk así playero. Waves. Sí, las muy, olas. Muy divertido y muy fresco, y aunque ellos son de Mallorca en realidad. Y luego, pues para finalizar, el nuevo proyecto, por así decirlo, de dos chicos que están en un grupo que se llama Telemáticos. Uno de ellos ha colaborado a veces con Yo Crepúsculo. Bueno, no tiene nada que ver con ninguno de los proyectos anteriores. Es un dúo electrónico que se llama Pegasus y es muy interesante. Ya lo oiréis. Bueno, y aparte de contar con Francho, que nos hablará de la gira que acaban de realizar, tenemos música local. Tenemos, bueno, el disco de los Vibrants, que han grabado con una vieja gloria, ¿no?, del rockabilly zaragozano, con Gaby Sanders. Lo tenemos aquí. Gaby Sanders, el rock and roll de Gaby Sanders y los Vibrants. Escucharemos cómo suena. Bueno, pues un disco lleno, cargado de versiones. Vemos aquí de Adriano Celentano, seguro que elegimos alguna de estas. Y luego también, para cerrar, recordaremos algunos de los conciertos interesantes para este fin de semana. Tenemos una agenda bastante cargada. Tenemos a Laia Baus, Neum Mantor y Sparks. Y la semana que viene también tenéis gente muy interesante. Willie Nile, Big City, en fin. Muchas cosas en este nuevo programa de Grande Rock. O sea que ya lo sabéis. Todo esto y mucho más aquí y ahora. Bienvenidos. Thank you. explosion of time. You slither over the line and you fade away into the splendid design. Bueno, pues Pond desde Australia para comenzar hoy Grande Rock, la música que nos ha traído Francho Pereda. Bueno, háblanos de estos, que suena muy bien, una parte de que es un miembro de Tame Impala, que me ha sorprendido lo bien que suena. Sí, la verdad es que, hombre, por un lado obviamente recuerdan al grupo Madre, aunque yo creo que tienen un toque un poco más glam, parece una especie sí, de esta canción, el teclado, parece una especie de Mark Bolan en anfetaminas. Pero o algo así. Muy pasado de vueltas, ¿eh? Pero muy pasado de vueltas. ¿Qué pasa con Mark Bolan, que todo el mundo la reivindica a este hombre? A los T-Rex. Cago en la mar. Pues estos chicos, además, vamos, yo los descubrí hace poquito y no son nuevos. Llevan, por lo visto, este es su cuarto disco y tenían dos discos que se debieron autoeditar ellos hace unos pocos años y un tercero que sacaron con un sello muy, muy, muy pequeñito que no había tenido mucha distribución. Este cuarto ya lo han sacado en un sello australiano un poco más potente que se llama Modular, que es el que saca Tame Impala, y por eso pues ha tenido una distribución un poquito mejor. Y la verdad es que es bastante sorprendente, el disco está muy chulo y esta canción, que es la que abre el disco, que se llama Fantastic Explosion of Time, es el hit claro, ¿no?, del disco. Está muy bien, muy bien. Suena genial, Pong, para comenzar hoy el programa. Y vamos a continuar con Mike Wexler. Eso es. Wexler, o más Wexler. Wexler, que es una L. Sí, sí, sí. Difícil de pronunciar para nosotros españoles. Este es el último de los últimos lanzamientos del sello Mexican Summer, que es el que... Ah, Mexican Summer, lo de Pesco. Por cierto, exacto. Están grabando. Lo sé, material lo sé. Nuevo. Ya lo deben tener casi listo el disco. Tengo ganas de escucharlo. Además, he leído por ahí que Metallica, ha montado un festival. ¿Sí? Y los elegido para ese festival suyo. Aparecen ahí su guitarrista con una camisa metálica haciéndole promoción ahí. Sí, madre sí. mía, madre mía. Grupos muy afines. Sí, para nada. Exacto. Bueno, sí. Bueno, pues este chico no tiene casi nada que ver con Best Coast. Este chico era un cantautor folk neoyorquino, que tocaba por Blue Green y tal, hasta que se decidió a integrar una banda, ¿no?, en su sonido y darle un sonido pues un poco más psicodélico. Incluso a veces se acercan al jazz, ¿no? Es muy curioso, son canciones, la verdad es que bastante tranquilas, vais a notar el bajón respecto a esta primera, pero es muy bonito, psicodelia así muy tranquila y con toques, lo que decía, ¿no?, así un poco jazzeros, que la verdad es que es muy curioso y un disco muy majo, muy majo. A ver si os gusta. Vamos a escuchar una de las canciones, que se llama Lens. See Platea FM, donde todo es posible. ¿Qué estás tocando? Una canción que he compuesto yo. Para, ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bien, pues continúas en TFM 98.9, FM Zaragoza. Podéis sintonizarnos a través de la TDT, Teledigital, y por internet, tfm.net. Esto es Grande Rock, estamos hasta las 12 de la noche. Y hoy tenemos a Francho Pérez de Big City, nuestro invitado estelar, trayéndonos buena música. Vamos a continuar con un disco que nos has traído, que es el del ex batería de Fleet Foxes. Exactamente, Josh Tillman, que bueno, tocó bueno, los dos primeros discos, los dos únicos que tienen, vamos, Fleet Foxes hasta la fecha. Él ya tenía varios discos a su nombre, creo que 5 o 6, si no recuerdo mal, como cantautor folk bastante triste, la onda pues de Bonnie Prince Billy, quizá un poquito, Damián Jurado. Y pues luego hizo su paréntesis para tocar con Fleet Foxes un tiempo, hasta que pues hace unos escasos meses dejó el grupo, no sé si por diferencias con el resto. ¿Hace escasos meses? Sí. O sea, pero este último disco lo ha grabado, de Fleet Foxes. El disco, bueno, creo que ya lo empezó a grabar él a mediados del año pasado, cuando todavía estaba con el grupo. Lo que pasa es que pues después de la última gira de Fleet Foxes, pues el hombre parece que se cansó y quiere de... pues tomarse la vida, no sé si tomársela con más tranquilidad o qué. Igual. Y dedicarse a su carrera. Entonces, pues se ha puesto un nuevo nombre, ahora se llama Father John Misty, y pues tiene un poco un aire más pop a lo que hacía él antes, ¿no? A mí, vamos, el disco me recuerda un poco pues a Harry Nilsson, a los Beatles, así pop un poco más setentero quizás, pero muy bonito. Vamos, lo he podido oír, no sale hasta el 1 de mayo, lo edita Sub Pop. Y desde luego yo, vamos, lo que he oído desde luego va a ser uno de los discos del año para mí. ¿Sí? Seguro, sí, okay. sí, se nota que, bueno, se nota o sea, lo que le han influido sus compañeros de Fleet Foxes, pero eso, le da un toque más pop que es una maravilla. La verdad es que el disco yo creo que va a ser una pasada. Así que, pues nada, antes que casi nadie, vamos a oírlo aquí. Primicia en Grande Rock. Exactamente. Y vamos a oír una canción. En realidad, bueno, ya he hecho dos vídeos de este disco. Uno salió hace pues uno o dos meses, y ahora acaba de colgar otro con lo que es, bueno, un poco el segundo single del disco, así un vídeo un poco picantón, en el que sale con una chica, bueno, pasando el rato. Vamos a buscar en YouTube. Eso es, búscalo, que por ahí lo tienes. Y mientras, nosotros vamos a oír la canción, que se llama Nancy From Now On. Soon I'll be breaking Bueno, pues aquí teníamos el debut de Father John Misty, se llama el hombre, que es complicado todavía. Ese es el nombre de el ex batería ya de Fleet Foxes. Por cierto, hemos estado aquí viendo el vídeo de, bueno, en YouTube. Sale aquí su pop, ahí con el sello. Bueno, los invitamos a verlo, un poco picantón, un poco desado, bueno, en fin. Sí, nada muy fuerte, pero bueno. Ahora para la noche. Exactamente. No, además, no está mal. Además lo podéis ver, pues, bueno, quizás es un poco simbólico, ¿no? Como el tipo en el vídeo se corta el pelo y se afeita la barba, quizá dejando atrás su pasado. ¿No? Exactamente, como un hippie ahora. De Fleet Foxes, ¿no? Y sí, ahora veremos curioso. Cómo le corta aquí ella misma. Bueno, muy bien, es que está muy bien. Oye, hablando de su pop, te quería preguntar por el nuevo disco de The Sins, que por cierto han dejado esta discográfica. Sí. ¿Qué te parece el nuevo disco? Port of Morrow. A mí me ha gustado bastante. Vamos, por lo menos hemos estado aquí hablando que varias canciones me parecen, vamos, de 10. Estoy de acuerdo contigo. Yo tenía miedo, tenía un poco de miedo porque, pues eso, el paso a Sony, se habían agenciado a un superproductor de estos de grandes estrellas, ¿no? Que me parece que se llama Greg Kustin, que creo que ha grabado pues a gente como, pues yo qué sé, Lily Allen, gente bastante importante, ¿no? Me da un poquillo de miedo que perdieran un poco, pues no sé, el gancho, ¿no? Pero la verdad es que el disco lo he podido oír muy poquito, ha salido esta semana, pero es lo que dices tú. Sí que hay unas cuantas canciones que la primera ya se te quedan, ¿no? La verdad es que tengo ganas de escucharlo más todavía, pero yo creo que está, vamos, promete bastante. Creo que va a estar bien y me parece que no va a decepcionar. Bueno, pues de momento vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar con un disco que también se ha publicado esta semana. Es el debut de Daniel Rosen, este prolífico escritor de canciones, componente de los Grizzly Bear, también de Department of Eagles. Y bueno, pues comienza su carrera en solitario. Su debut se llama Silent Hour, Golden Mile. Él es de Los Ángeles de nacimiento, aunque la banda está afincada en Nueva York, si no recuerdo mal. Creo que sí. Y bueno, se unió a esta banda Grizzly Bear en el 2004, después de esa gira, de ese aclamado disco último de estos Becca Times, Daniel comenzó a trabajar en las nuevas canciones para la banda y bueno, pues acabó grabando más bien un disco para él, que es lo que ha hecho, y bueno, pues ha incluido arreglos de vientos de gente como Ian Davis y Chris Noll, de Scott Hirsch, serán colegas. Y el batería de Dr. Dog, Eric Slick, que también ha sacado un gran disco, Dr. Dog. Esto parece ya el grupo de hard metal, que se intercambian los miembros. Exacto. De los grupos, ¿eh? Sí. Cuenta colaboración y sí, da gusto. La verdad es que sí. Y bueno, pues el resultado es este EP. Es un EP de 5 canciones que edita el sello Warp. Yo lo escuché ayer, así un poquito por encima, y me ha sorprendido, me ha gustado mucho. Y a ver si os gusta a vosotros. Esta canción, Return to Form, es Daniel Rosen. Thank you. Looking out on the end, your failure's etched in fallow land. The flames leap towards the clouds and draw whispers from the crowd. Return. It's time again for your return. Now find the peace you deserve. The stars hang in a shroud. Whispers turn to shout. Return to form again. Go let him out. Call him what you want. Pues muy bonita la canción, Francho. Muy bonita, me ha gustado un montón. Hemos querido dejarla hasta final porque merecía la pena apreciar esos arreglos de vientos, de cuerdas, esa orquestación, que la verdad es que es lo que más me ha llamado la atención. Incluso algún guiño parecían a ese Led Zeppelin de Física Graffiti, ¿no? Pero pero la verdad es que es un disco que me ha sorprendido, el de Daniel Rosen, componente de Grizzly Bear, que no sé quién es exactamente de los Grizzly Bear. De Grizzly Bear, este chico, pues será uno, yo creo que es uno de los dos guitarras, porque el bajista, que es el chaval rubio, que parece así bastante alemán, ¿no? Me parece que se montó otro proyecto en solitario, y me parece que Daniel Rosen y otro chico más son los guitarras, y luego está por ahí la batería, si no me equivoco, pero bueno, estoy hablando de memoria, o sea que ni caso. Bueno, y vamos a terminar ahora con la música internacional, con Justin Townes Earl, el hijo de Steve Earl, que tiene lo que es su nuevo disco, creo que es el cuarto, no, el quinto disco de su carrera en solitario. Bueno, lo publica 2 años después de su tremendo Harlem River Blues. Comparte el estilo vocal de su padre, vamos, recuerda bastante a su padre, pero bueno, él escribe sus propias canciones. Él además, bueno, creció en Nashville y tomó contacto mucho con la música del lugar, tocando en bandas de bluegrass, ragtime, incluso de hard rock. Y bueno, pues con su padre además también estuvo girando, tocando la guitarra y los teclados en esa banda The Dukes. Y bueno, pues en este nuevo disco, Nothing's Gonna Change the Way You Feel About Me Now, es un disco donde mezcla blues y folk con un fuerte aroma country, como vais a apreciar en esta canción que hemos elegido de Justin Townes Earl, María. I was the object of affection in your eyes alone. But now it seems your heart has found a new direction, and you're leaving me out in the cold. So if you're gonna break my heart, go on and break it. No, I don't need you no more. Well, I've tried so hard, now my will is breaking, baby. I still love you. I remember when it used to make me happy just to look into your eyes. But now every time I try, you're looking past me, and I don't know. So baby, you don't even gotta tell me. No, I already know. So don't even say goodbye, just walk on past me. I don't wanna hurt no more, not for you, Maria. Find a better way to live. Oh, Maria. So I guess Mama wasn't lying about the dangers that could be inside one's heart. We're better off if we all remain strangers stumbling through the dark. Oh, Maria. TEA FM. Donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. 98.9 FM. Bueno, pues continúas en Grande Rock, pasamos media hora de programa, sigues sintonizando TFM 98.9, estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche. Vamos a seguir con un poquito de noticias. Qué bien suenan los Flaming Groovies todavía, desde 1969, este Love Have Mercy de su álbum de debut, Super Smash. Son noticias, Flaming Groovies, porque esta semana se conocía que están grabando un nuevo disco. Tres de los miembros de la banda, Cyril Jordan, Chris Wilson y George Alexander. De momento no hay fechas de publicación, tampoco de gira, como así decían en su nota de prensa. Y lo que sí que adelantaban es que si iban a incluir temas anteriormente no publicados, lógicamente. Pues ahí teníamos Billion Dollar Deal y Si Satisfies, temas que nunca han sido publicados y que algunos han sido recuperados en directo o sí conocidos. También se hablaba de que dos temas estrellas, o dos temas de oro, como lo decían, dos gold, two Gold Star Tracks, Lost, perdidas, iban a ser también incluidas en el disco, como Long Way to Be Happy y Don't Forget to Write. De momento, esto es las únicas noticias que tenemos, que todo está saliendo muy bien. Y bueno, pues esperaremos a volver a escuchar música nueva de los Flaming Groovies, una de las bandas más importantes, grandes del rock and roll de Estados Unidos. Love Have Mercy. Bueno, pues imprescindible y clásico este álbum de debut de los Flaming Groovies, Super Smash, ahí con la formación original, con Roy Loni. Francho aquí nos estaba comentando que coincidieron con el gran Roy Loni en un festival. Exacto. ¿Dónde tocasteis? Sí. En el Siria Pop, en Carballo, en Galicia. Hace mucho, no me acuerdo ahora cuánto, pero igual 6-7 años seguro. Y el tío, la verdad es que mayorcete, pero iba con un... Bueno, yo lo vi con los señor, ¿no? Creo. Sí, increíble, sí, que está ahora... Sí, sí, no, pues... ¿Qué actitud? El tío, vamos, no paró, iba con su pelucón ahí tremendo de garajero, sí. y no paró, la verdad es que estábamos todos como posesos ahí viéndolo, estuvo muy bien. Y también estuvo Chris Wilson, me decías, ¿no? El festival ese, ¿no? Que sí. Llegaron a coincidir en el escenario. Exacto. ¿No? Se tocaron en días separados, pero sí. Me parece que fue en el concierto de Chris Wilson que se subió Roy Loni a hacer alguna bolingada. Nos contaron, porque no estábamos, no lo llegamos a ver. Llegamos al día siguiente. Chris Wilson, que se encuentra en estos momentos de gira con los Barracudas. Y bueno, pues Flaming Groovies, un viejo conocido además de la parroquia zaragozana, puesto que tocaron en Zaragoza. ¿Cómo se llama? En el Embruto, claro. En los años 80, y que como muy bien nuestro oyente David nos lo señalaba en el Facebook hace mucho tiempo, David Díez, un saludo para él. Y vamos a continuar con más noticias musicales del ámbito internacional. Tenemos a Caius, Green Machine, y la noticia es que dos de los ex miembros de la banda, hablamos de Josh Homme y Scott Reeder, han demandado a los actuales miembros de Caius, que se llaman Caius Light, por utilizar el nombre de su ex banda sin su permiso. Escuchamos a Caius Green River para dar esta noticia. Green Machine, perdón. I'm Reta tus oídos. Un lugar donde dejar volar la imaginación. Escucha TEA FM. Estamos en la recta final del programa y aprovechando que tenemos a Francho Pérez, el miembro y batería de Big City, vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Vamos a preguntarte por esa gira que acabáis de finalizar. Bueno, vais a finalizar el próximo 30 viernes en Lata de Bombillas, pero habéis estado por muchos sitios, ¿no? De la geografía, por el norte, por el levante, también por el centro. Cuéntame un poquito cómo ha sido este nuevo contacto con el público, bueno, del país, porque ha sido en este momento, ¿cuál ha sido el número de gira? Pues bueno, la gira la verdad es que la hemos aprovechado gracias a, bueno, dentro del GPS, ¿sabes? Sí, girando por salas, exactamente, elegidos. Exactamente, y es afortunadamente, bueno, es un programa que te permite ir a sitios donde quizá arriesgarías mucho si fueses por tus propios medios, ¿no? Entonces pues hemos aprovechado para viajar un poquito más lejos que en otras ocasiones y probar suerte a ver qué tal funcionaba la cosa por bueno, ahí. Bueno, ¿qué os habéis encontrado? A ver, pues, ha habido de todo, de ¿no? Todo. Público dispar, resultados dispares en este caso. Sí, ha habido de todo exactamente, como cualquier concierto, sitios donde tienes más éxito, otros donde igual va menos gente, sitios donde menos te esperas que vaya la cosa a ir bien y es donde más discos acabas vendiendo y firmando a todo el mundo. Por ejemplo... Pues yo, en concreto con esto último que te he dicho, yo creo que la sorpresa nos la dio Bueu, que es un pueblo... Sí, en el mapa. Al ladito de Vigo, en 30 kilómetros escasos, y un domingo que tocamos allí, y la verdad es que una sala estupenda, que ya les gustaría a muchas ciudades tener una sala así, a Turuxo se llama. Sí. Una sala fantástica, súper bien montada, con una gente amabilísima, que nos trataron fenomenal. Bueno, en general en todos los sitios nos han tratado fenomenal, pero ahí la verdad es que fue una sorpresa, porque decíamos, ¿no?, un domingo, y la verdad es que acabamos ahí vendiendo más discos que en ningún lado. Y la gente encantada y majísima. O sea, mucha complicidad con el público en zonas, en sitios recónditos, ¿no? Que al final vosotros un poco habéis elegido ese camino, ¿no? Salir de ese circuito... Exacto. Habitual, es decir, de ciudades grandes y explorar un poco sitios más pequeños, ¿no? Pueblos, eso es, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es. Sí, la verdad es que, bueno, fuimos casi todos y que fue ciudades, menos quizá el caso de Bueu. Pero sí que a Galicia nos apetecía mucho ir porque solo habíamos ido a un par de festivales. Se come muy bien, además. ¿Eh? Se come muy bien. Buah, no, buah, es una barbaridad cómo se come. Qué barbaridad. Nos pusimos de pulpo que no te lo puedes ni imaginar. Como me gusta a mí. Buah, pues ahí, vamos, gozarías como un crío. Pues la verdad es que aprovechamos para ir a Galicia. Solo habíamos estado en un par de festivales, en el mítico Felipop y en el Siria Pop. Dos veces había estado ya, ¿no? Hemos estado dos veces, exacto, pero hemos ido expresamente a festivales. Entonces tampoco habíamos ido mucho a ciudades y pudimos ir pues a Vigo, a Coruña, estuvimos de paso en Zamora y la verdad es que muy bien. Por el norte fenomenal, la gente majísima. Y las salas estupendas, los dueños de las salas también, en general, todo el mundo muy majo. Y luego, dos semanas después, pues aprovechamos para ir a Levante también. También habíamos estado un par de veces, una cuando sacamos el primer disco, pero bueno, no nos dio tiempo a... Lo acabamos de sacar y yo creo que ahí no nos conocía absolutamente nadie. Y bueno, me encontré a Hugo una noche. Sí. De bares y bueno, recién llegado además de Alicante, me dijo. Sí. Y bueno, me contó una experiencia surrealista. Te la contó, madre mía. Sí, sí, en Alicante fue, efectivamente. Sí, bueno, no nos había pasado nunca que se subiera una chica al escenario a pedirnos una canción de La Oreja de Van Gogh. ¿Cómo? Pero en serio, o sea, no, iba ya sola, subió y nos pidió que la tocáramos. Al principio le seguimos un poco el juego, pero luego ya vino ahí Iván, el manager, por favor, bájate. Al principio de buenas maneras y luego ya lo pido un poco más firmemente. Pero bueno, no nos había pasado nunca y espero que no nos vuelva a pasar mucho más. Es un poco chocante a mitad de canción que te empiecen a pedir versiones de La Oreja de Van Gogh, pero bueno, luego te ríes mucho acordándote. Bueno, esto de girando por salas, ¿se saca provecho de este programa? Es decir, ¿sirve para algo, aparte de para promocionar vuestra música? Y bueno, pues para llevaros un dinero, porque no viene nada mal para los músicos. Pero es decir, aparte de todo eso, ¿hay cierta proyección de futuro de que se pueda sacar algo en provecho de todo esto? Bueno, yo creo que sí. En realidad, bueno, dinero al final no sé lo que va a quedar, pero creo que va a quedar muy poco. Sí, pero aparte de todos los gastos. Las paellas y el pulpo nos van a dejar tiesos, pero no, pero es una... Está bien invertido, ¿eh? Exacto. Hay que decirlo. Es la mejor manera. Es una forma, creo yo, de tener una red de seguridad, digamos, por abajo para poder pues hacerte un poco una afición fuera de yo creo que los círculos habituales, sin arriesgar. Porque hoy en día, pues está muy difícil la cosa. Es que tienes salas donde tocar, pero tienes muchas probabilidades. Si eres un grupo como nosotros, que tampoco, o sea, pues fuera puede que se haya oído el nombre y tal, pero no vendemos grandes cantidades de discos, ni somos pasto de blogs, ni nada. Entonces, pues obviamente corres el peligro de que te vayan a ver 5 o 10 personas, o puede que no, vamos. Pero no. En este caso aseguras no dejarte el sueldo de tu otro trabajo, ¿no? En viajar y que contribuyas a desmoralizarte, ¿no? Entonces, pues está muy bien porque puedes hacer fans nuevos, como nos ha ocurrido a nosotros fuera, y que no tengas que pagar por ello. Da la sensación, Francho, porque ves un poco toda la gira que se está realizando con muchos grupos de distintas comunidades autónomas por todas las salas del país, que parece que sea la única manera de promocionar tu música o de salir de gira fuera de tu zona, de tu ciudad. Desde luego, es que es arriesgado. O sea, Internet ahora sí que ayuda a darte un poco a conocer fuera y que te digan antes de que toques en una ciudad, pero no sé, todos hemos ido a conciertos, por ejemplo, por poner el caso de Zaragoza, a La Lata de Bombillas, que ha venido un grupo extranjero y hemos estado 20 personas y era un grupo que salía en blogs y salía en revistas, ¿no? Entonces, si grupos así se arriesgan a pegarse un batacazo, pues, joder, nosotros, ¿qué podemos esperar, no? Entonces, pues hay veces que sí que se cumplen las expectativas, otras que quizá no tanto, pero cosas como estas pues te ayudan a ir animado con la moral alta y que y eso sobre todo, pues no arriesgarte a pringar, porque pues eso es tener que pagar por tocar, pues es una puñeta realmente para el grupo, ¿no? Bueno, estabais en el límite para ser elegidos grupo como girando por salas, porque una de las condiciones era que no tuvieras más de 3 discos, ¿sí? ¿Cierto? Y próximamente vas a tener un cuarto. Bueno, háblame un poquito, adelántame algo, cómo van las grabaciones, hacia dónde tira Big City. Bien, bueno, las grabaciones están bien, estamos ahora justo inmersos, yo creo que estamos casi a mitad de tener el disco listo. Pues Javi, pues como muchos sabréis, vive en Madrid y pues cuando le permite el trabajo viene a Zaragoza y aprovechamos. Bueno, últimamente, claro, el girando por salas pues nos ha tenido un poco enfrascados en ensayos y en conciertos. Hemos perdido un poquito de tiempo en la grabación, con lo cual se ha retrasado un poco. Pero bueno, yo creo que ahora ya que vamos a terminar después del concierto de La Lata nos vamos a centrar mucho más y esperemos que podamos meterle muchas más horas y que en breve ya lo tengamos bastante más encarrilado. Ya lo dicho, en estos conciertos hemos estrenado, pues si no recuerdo mal, 4 o 5 de las canciones nuevas que va a tener el disco. Las hemos estado rodando ya un poquillo y viendo un poco la reacción de la gente, ¿no? Y hemos visto que varias de ellas, la verdad es que han tenido bastante buena aceptación, o sea que mayor motivación y mayor, no sé, mayor alegría. O sea que creemos que la cosa va bien encaminada, ¿no? Bueno, pues si lo queréis descubrir, por lo menos las nuevas canciones, y ver a Big City Neto, que tiene un directo increíble, unos 5 musicazos de Zaragoza. Pues lo podréis hacer el próximo viernes 30 de marzo en La Lata de Bombillas, en directo. Sí, señor. Yo, bueno, no es por eso, pero os recomiendo que vengáis. Sé que ese día la competencia es dura, que hay, ¿quién está? Hay varias alternativas. Bueno, pues, vamos a decir. No lo decimos. Decimos para que no cambies de plan. Vale, eso, no cambies de plan. No, meteos Big City en la cabeza y venid a vernos, tomaos una copa con nosotros, lo pasaremos bien, seguro. Bueno, pues mucha suerte, Francho, gracias por venir. Y, ¿a ti? Y bueno, pues nos volvemos a ver otro día. Claro, gracias. Que sí, cuando escuchamos a Smiths, Big City, de su último disco. Time, feel the fatigue. cheer against the wall. Like phone map smashing, expounding and catching. Bueno, pues con los Layabouts entramos en la recta final y en la agenda. Estos 2D en Layabouts estarán el 23 de marzo, que es mañana, en la Sala López, Layabouts. Bueno, más agenda. La llevamos mañana en López y pasado el sábado Neumann estarán en la Lata de Bombillas presentando su segundo trabajo Plastic Heaven. Los escuchamos con esta canción Lovers on Neumann. Bueno, pues Neumann, los tenéis el sábado en la Lata de Bombillas, segundo trabajo Plastic Heaven. Y no queríamos cambiar de ritmo, como hemos hecho ahora con Neumann, y marcharnos un poquito animaditos con la música de Gaby Sanders y los Vibrants, que colaboran en el último disco con estos musicazos zaragozanos. Bueno, pues aquí tenéis esta referencia musical que os recomendamos, auténtica, en la tierra, Francho, sin lugar a dudas. Bueno, ya no se te oye ya, da igual. Y bueno, pues nos despedimos con una de las canciones que aparece en este disco. Rock and Roll de Gaby Sanders y Vibrants. Es una versión de Adriano Celentano, Il Ribelle. Pues con ellos nos despedimos a la semana que viene. Francho, un placer, gracias. Lo mismo digo, igualmente. Hasta entonces. Adiós. Hasta luego. Balando rock. Me caché la velocita, soy un frenético del jazz. Poder bailar a Perequis en mi rock. Es un nivel y no me caché, cuento mundo lleno por la fantasía. Es un nivel en el vestir, en el pesar, en el amar, la mamá mía. A todo un poco de felicidad. Balando rock. Soy un frenético del jazz. Poder bailar Perequis en mi ropa. Son mi veneno, me cacho, cuento mono, lleno por la fantasía. Es un nivel en el vestir, en el pisar, en el amar, la ropa mía. Atrevo un poco de felicidad. Balando rojo. Balando rojo. Balando rojo.